de los aquí presentes somos víctimas, somos sobrevivientes. Y estemos atentos, población de México, a lo que vayan a decir en los días siguientes los medios de comunicación comerciales que han estado al servicio de la oligarquía nacional y extranjera, para que escuchen ustedes las palabras de estos analistas y van a ver ustedes cómo en unos días nos van a cambiar de ser víctimas a ser victimarios. Nosotros no somos victimarios, no somos asesinos. A nosotros nos llegaron a masacrar. Lo que ocurrió en Nochixtlán no fue un enfrentamiento, fue una masacre, una carnicería a manos de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Policía Estatal. Vamos a escuchar a un testimonio, a un integrante del Comité de Víctimas, que nos va a decir lo que ocurrió en este lamentable día. Muy buenas tardes a todos los medios. Mi nombre es José Luis Cruz Aquino, hermano de uno de los asesinados en Asunción Nochixtlán, Anselmo Cruz Aquino. Hoy venimos aquí todos los que fuimos masacrados, todos los que fuimos reprimidos el día 19 de junio. Nosotros, cuando en el momento cuando asesinaron a mi hermano, en el momento que asesinaron a otros dos jovencitos que estaban al lado nuestro, estábamos pecho tierra. Estábamos escapándonos de las balas de los federales que estaban en la carretera. Estábamos pecho tierra a más de 800 metros. Yo quisiera preguntar si a más de 100 metros, a más de 200 metros, ¿qué se necesita para disparar, para ser tan certeros, para asesinar de tal manera como fueron asesinados mi hermano y otras dos personas? Tiros certeros en la cabeza, tiros certeros en la boca. No se necesita de mira telescópica, no se necesita de francotiradores profesionales, asesinos. Nosotros fuimos asesinados por profesionales y por eso estamos aquí. Gente entrenada llegó no nada más a matar a uno. En ese instante, cuando asesinaron a mi hermano, mataron a tres. Un jovencito de 19 años, otro de 23 años. No se vale. Se dice que por parte de Nochixtlán, del pueblo, había armas. Los medios, algunos medios manejan que esto fue enfrentamiento. Jamás fue enfrentamiento. Si hubiera sido enfrentamiento, hubiera sido a la par. Armas por ese lado y armas por este lado, y los resultados hubieran sido catastróficos. Nosotros fuimos desarmados. Nosotros no fuimos armados. Y pues, nosotros cuando estábamos pecho tierra, cae el primer compañero, cae mi hermano, y a un niño de 19 años le metieron 4 balazos en su cuerpo, estando tratando de ayudar a los otros dos heridos, a mi hermano y a otra persona. Recibió 4 balazos. Uno de ellos le traspasó el estómago, el otro de ellos le traspasó la ingle. Para eso estamos aquí, para desmentir que en Nochixtlán, como dicen algunos medios y los políticos, que no hubo represión. Hubo represión, hubo asesinato. Creo que hay más compañeros que van a dar su testimonio. Gracias.